Existe el sol que está en las estrellas y existe el sol que está en tu corazón. Ambos soles son de los mismos átomos, amigo mío. Átomo de hidrógeno y átomo de helio. Esencia del universo. Polvo de estrellas que danzan en tus arterias. ¿Dónde estés tú, amor? ¿Dónde dance tu corazón? ¿Dónde cante con las estrellas? ¿Dónde vuele el ruiseñor? Eres tú mis alas, eres tú mi amor, eres tú flores de vida que perfuman mi corazón. Eres sol que danza, praderas del amor. Eres ángel, eres alas, sí, eres tú mi bendición, amor, que iluminas el corazón de Dios. ¿Dónde estés tu amor? ¿Dónde danza, sí, tu corazón? ¿Dónde cante con las estrellas? ¿Dónde vuele el ruiseñor? Ruiseñor, eres tú mis alas, eres tú amor, eres flores que perfuman mi alma, eres luz del ruiseñor, eres sol que danza en las praderas, eres ángel que vuela. Eres tú mi bendición, amor, amor. Ay, mi corazón, estrella del sol. Átomos de hidrógeno, átomos de helio, fusión de las estrellas. ¿Eh? Nebulosa de Orión, donde nacen las estrellas que dan vida al sol, y el sol que da vida a la tierra, amigos míos. Gracias, Orión. Gracias por tu sabiduría, hermano.